Claudio Loaiza, secretario del Tesorero Interempresa de Servitón. Señor, tenemos entendido que ustedes están en una alerta debido a un incumplimiento por parte de la Municipalidad de Osorno. Si nos puede entregar detalles, por favor. Efectivamente, nosotros con respecto al bono que lo llega año a año, los plazos se cumplieron el 9 de abril, porque los dineros, la subdere los traspasó a los municipios el día 9 de marzo. Por ley, hay un plazo de 30 días que los municipios tienen que traspasar los dineros a las respectivas empresas para ser traspasados los dineros a los trabajadores, lo cual el plazo ya se cumplió. El día jueves nosotros tuvimos una reunión con el municipio, con don Jared Vázquez y don Carlos Medina. Ellos se comprometieron para el día de ayer, 12, y lo cual no se ha cumplido. El día de hoy nos comunicamos con la empresa y eso no ha sucedido, no el municipio no ha traspasado los dineros a la empresa. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos manteniendo la medida, es una medida de presión para que si los dineros no llegan el día de mañana a mediodía a las cuentas de los trabajadores, no hay recolección de basura este fin de semana, día viernes, sábado y domingo. Claudio, ¿cuál es la explicación de la demora que le entregó la municipalidad? No hay una explicación lógica, solamente que se retrasaron algunos documentos, algunas firmas, me dijeron, y todo. Pero hoy día de la mañana los comunicamos con un concejal, lo cual él nos indicó de que los documentos estaban listos ya la semana pasada. Entonces hay un problema administrativo ahí en el municipio que por X motivo no han traspasado los dineros, no sé, algo debe estar pasando por ahí que no estamos en conocimiento de eso, pero debe haber un problema cómo no han traspasado los dineros. ¿Esto había sucedido antes? No se había sucedido tan, o sea, no se habían retrasado tanto, pero siempre lo habían hecho dentro del plazo, pero este año se demoraron mucho en los plazos, dijo, ya están cumplidos los plazos, digamos, porque esto se cumplió el 9 de abril, que ya tenían que haber estado los dineros traspasados a la empresa. ¿Cuánta gente, cuántos trabajadores se ven afectados por esta situación? Aproximadamente 220 trabajadores. ¿Estamos hablando solamente de la gente que realiza la recolección, lo que lo ve los vecinos, o también gente administrativa en esto? No, solamente lo que es trabajadores, barredores, auxiliares y conductores. Okay. ¿Cuál es la sensación de usted que ha conversado con ellos? Me supongo que están algo molestos por esta demora. Decepcionados, algo molesto, porque nos dicen una cosa y no cumplen. Nosotros hemos tenido mucha paciencia y hemos esperado, como le digo, los plazos se cumplieron el 9, pero aún así esperamos pacientemente, no hicimos ningún tipo de movimiento antes, hasta el día de ayer, que tampoco cumplieron el plazo, lo cual la empresa se comunicó con el municipio el día de ayer y le comprometieron de traspasar los dineros ayer en la tarde. Pero hoy día llamaron y tampoco, hoy día le dijeron lo mismo, hoy día vamos a hacer lo posible para ahora en la mañana. Entonces, por tiempo, ya aunque traspasen los dineros hoy día, ya mañana no alcanzan hasta los dineros en nuestras cuentas. Entonces, es inminente dejar la basura botada este fin de semana. ¿Qué monto es el que recibirían estos trabajadores? Por trabajador, aproximadamente 1.100.000, pero lo fraccionan en 12 meses, son 90.000 pesos cada uno que recibiría mensualmente. Obviamente que enero, febrero, marzo no lo han recibido, por ende le llega retroactivo. 3 meses, 4 meses ya le debería llegar retroactivo ahora con el mes de abril. Don Claudio, como siempre, agradecido la gentileza, don Claudio Loaiza, que siempre nos responde nuestras dudas, y la situación preocupante para este fin de semana en la ciudad de Osorno, vamos a estar atentos. Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, hasta luego.